¿Sabes que la predicación no nomás es un mensaje para aprender cosas? Es también algo para que te ayude a ti también a alabar al Señor más. Ya sé que en veces hay predicadores que predican cómo puedes arreglar tu vida. Y a veces que personas vienen al servicio solamente para aprender cómo ser personas mejores. Yo quiero que sepas, morales y reglas, todo viene de Dios. Y Él lo hizo para que las personas, su pueblo, pueda aprender de Dios y vivir esa vida piadosa para Él. Para que las personas, otras naciones, vean a, por ejemplo, Israel, vivir esa vida piadosa y digan, ¿quién es ese Dios? Yo lo quiero servir. Y predicación no nomás predicamos porque es necesario, tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo, lo que sea. Predicamos porque tenemos un amor por Dios. Y Dios nos pone un peso sobre nuestro corazón para compartir con ustedes lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y nos ayuda, pues, a ser más santos, porque lo que pasa es que Dios nos enseña pecados que tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Se llama eso convicción. Entonces, Dios te pone arrepentimiento en tu corazón. Tú escuchas el Evangelio y escuchas el mensaje que dice, debes de arrepentirte, ¿verdad? Y te arrepientes para que puedas servir al Señor más. Podemos cantar himnos, está bien. Puedes orar, está bien. Pero también quieres aprender cómo vivir para el Señor. Y esas prédicas también te ayudan cómo puedes hacerlo. En la tarde, estoy planeando un mensaje para ver cómo podemos vivir esa vida piadosa. Otra vez, sino y vamos a repasar unas cosas en el mensaje de la tarde. Les animo que vengan porque es muy importante escuchar lo que la Biblia dice. Y para ver también qué es lo que no aplace a Dios y resistirlo, ¿verdad? Pues de todos modos, ahorita estamos en el libro de Daniel. Y están en el Antiguo Testamento. Me encanta la persona de Daniel. Él es una persona tan maravillosa para mí. Pero es solamente porque Dios causó a Daniel que sea como es. Y tú también, si sirves al Señor, sirves el mismo Dios que Daniel. Daniel fue una persona, diferente, ¿verdad? Y es solamente porque Dios causó que Daniel sea así. Vamos a ver el carácter de Daniel en un poco tiempo, pero ahorita quiero empezar con versículo 28. Ese mensaje no es tan profundo, solamente lo que voy a hacer es leer los versículos y de vez en cuando voy a hacer unos comentarios que nos ayude. Ok, Daniel, estamos en capítulo 4. No sé si les dije, perdónenme. 4, versículo 28. Aquí vemos el hombre aquí, este rey. Ahora, el nombre, ¿alguien puede leer el nombre de este rey aquí? En español, ¿ok? Nabucodonosor. Ok, Nabucodonosor. Ya saben ustedes que este nombre es muy difícil para que yo lo diga. Yo siempre lo digo en inglés. Nebuchadnezzar, digo, ¿ok? So, hoy lo voy a decir Nebuchadnezzar. Saben, ese es el rey de Babilonia. Vamos a ver cosas que pasó en su vida. Y yo quiero que ustedes también aprendan de cómo pueden evitar sus mistakes. Ahora, claro. Sus fracasos, quizás, ¿ok? Y vamos a ver también la vida de Daniel un poco, muy breve, ¿ok? Versículo 28, aquí dice, y pongan atención, por favor, ¿ok? En efecto, todo esto le sucedió al rey Nebuchadnezzar. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó. Había un sueño que este rey tuvo, y aquí lo puedes ver, Daniel, en versículos 19 hasta versículo 27, Daniel interpreta este sueño que tuvo el rey. Y esas cosas sucedieron. Entonces, versículo 30, aquí, este rey Nebuchadnezzar, él está exclamando algo. Mira lo que dice. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Primera cosa que quiero que veamos aquí de este rey Nebuchadnezzar es que él tenía orgullo. No sabiendo este rey que Dios Todopoderoso le dio ese reino. Yo quiero que sepas que el Señor es rey. el Señor que tú sirves es rey. Y este mismo rey que está en el cielo, Él le da hombres pequeños una autoridad. Y Él le dio a Nebuchadnezzar, este rey, esa autoridad. Y porque Dios quiso, él decidió construir este lugar que es Babilonia. Ellos, los babilonios, ellos eran una otra nación que Dios causó que venga para que sea un castigo para Israel. Pero este rey aquí, pues, él se levantó con orgullo. Dijo él, mira lo que yo hice. Mira lo que yo hice. Ese es mi propio poder, que yo hice esas cosas. Él rechazó al Señor en su mente y dijo, yo hice esas cosas. Un hombre tan pequeño que es solamente polvo, un vapor, dice él, que yo hice esas cosas, está loco, este hombre. Y está hablando como un loco. Dice en una escritura en Daniel 5 que el orgullo es, te pones tu corazón contra el Señor cuando estás orgulloso. Dices, yo estoy fuerte, yo puedo cambiar mi vida. Yo sé que Dios ahí está, pero yo creo, me dijo Cristina en la televisión, que si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Eso nomás es un ejemplo. Y dices, man, yo sí puedo cambiar mi vida. Yo puedo crear, hacer que mis hijos me obedezcan por mi propio poder. Yo quiero que sepas que Dios es el que te da las fuerzas si Él te las da. Pero si eres orgulloso, dice la Biblia que Dios opone a los orgullosos. Los opone. No, ni te metas aquí conmigo. Dice Dios, Él da gracia a los humildes. A los humildes. Pero este rey aquí, Nebuchadnezzar, no tenía humildad. No estaba pensando de él mismo con una mente sobria. ¿Cómo es si estás pensando sobrio? Pues dice en Romanos que no debemos pensar nosotros mismos más mejor que nosotros. Si tú piensas que, you know, tú eres, ¿cómo es la palabra? Conceited. Como que piensas que eres... No. Una vez usé esa palabra, yo creo aquí, que se creen muy, muy. Muy, muy. ¿Es una palabra? No, ¿la han escuchado? ¿Cómo otras palabras para usar? Se creen presumidos, ¿verdad? Esa palabra. Y Dios, él no quiere acercarse a esas personas. Y eres así. Dios no te ayuda así. Si dices, yo no puedo, Dios no me va a cambiar, yo mismo me tengo que cambiar. Dios rechaza eso. Por eso vimos la humildad de la mujer. ¿Te recuerdas lo que dijo Mateo? En las escrituras, ella se humilló. Yo soy un perro. Yo soy humilde. Y Dios le dio gracias a esa mujer. Pero este rey, Nebuchadnezzar, dice, yo no. Yo hice estas cosas. Nadie me ayudó. Yo no necesito a Dios, porque yo mismo soy fuerte. Los hombres piensan así. Espérate cuando tengan 80, 90 años, a ver qué tanto poder tienen. Lo que tienes, tienes juventud ahorita, tienes fuerza. Tenemos, pues, juventud. Yo soy joven todavía. Tenemos fuerza, no, ¿por qué se ríe? Tenemos fuerza, pero solamente porque Dios te da esa fuerza. Y tienes eso. Y yo quiero que sepas algo. En el día de juicio vas a tener que dar cuenta por lo que Dios te ha dado. Es verdad, hablamos de dinero y decimos, Dios nos da dinero, debemos de dar nuestro diezmo. Porque Dios nos va a dar, no, va a tomar en cuenta esas cosas. I mean, vamos a tener que dar cuenta para lo que hacemos con el dinero, ¿está bien? Y también con tu tiempo vas a dar cuenta, con tu fuerza vas a dar cuenta. Tenías tanta fuerza y no la usaste para mi reino, ¿por qué no? ¿Verdad? Corriste y jugaste y hiciste muchas cosas, pero ¿qué tanto de esa energía que yo te di lo usaste para mi gloria? Yo he escuchado misioneros, ya que son viejitos, dicen ellos, yo le doy gracias a Dios que usé mi juventud y mi energía para avanzar el reino de Dios. Él no tenía ningún regret. No, regret, ¿esa palabra es en inglés? No, no tenía arrepentimiento de cómo vivió su vida. ¿Cómo estás usando la energía que Dios te ha dado hoy? No la uses para vanidades. Úsalo para el Señor. Él te lo dio. ¿Por qué no lo vas a regresar a Él mejor? Ok. Pero Rey Nebuchadnezzar dice, lo que yo hice, mi poder, como vemos ahí en versículo 30. No hables así. No te exaltes a ti mismo. Versículo 31. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey de Nebuchadnezzar. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Aquí está, pues, lo que va a pasar. Dios le va a quitar esa autoridad a Nebuchadnezzar. Yo quiero que sepas también, Dios da quizás favor a las personas, pero Él también te la puede quitar. Él le da autoridad a los reyes y Él quita la autoridad de los reyes, porque yo quiero que sepan, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Si Él quiere que esta persona sea rey, Él le va a dar el favor. Las personas van a querer que Él sea un rey, quizás van a hacer una elección y van a escoger esa persona solamente porque Dios escogió esa persona que sea rey. Y si Dios no quiere que esa persona sea rey o presidente o lo que sea, Él va a quitar esa autoridad de esa persona. Quizás, no sé, quizás sería asesinado. O algo pasaría en su vida que va a causar que su posición sea quitado. Pero Dios tiene esa autoridad. También en tu trabajo, Dios dio ese favor con tu jefe, ¿verdad? Y Él te dio esa posición. Es muy difícil agarrar un trabajo, ¿no? Dicen que cada aplicación que tú pones para trabajar, hay otras 20 que tienen esa misma posición. Yo sé, yo contrato personas en mi trabajo. Y yo no quiero que me llamen diciendo, hey Luis, quiero trabajar, you know. Hay cosas que hacer. Pero de todos modos, yo sé que hay muchas personas que quieren trabajo. Si Dios escoge esas personas, si no, yo nomás quiero que sepan que Dios tiene esa autoridad para dar posiciones. Y Él da posiciones a este rey también. Y porque él pecó contra el Señor por su orgullo, Dios le quitó esa autoridad. Versículo 33. Mira lo que pasó con Nebuchadnezzar. Vamos a ver esto. Y no nomás veas esto como un cuento en la Biblia y nada más. Literalmente esto pasó con Nebuchadnezzar. Es como que si un hombre estaría aquí y empiezas a ver esas cosas, tus ojos van a ser así. ¡Oh! ¡Qué feo es! Vas a ver lo que pasó. Eso de veras pasó. Y al instante se cumplió lo anunciado y a Nebuchadnezzar los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, y ya vamos a empezar ahí, pero mira lo que pasó. Nebuchadnezzar fue como una bestia. El miércoles, yo creo que fuimos al zoo, o el martes. El martes fuimos a ver animales en el zoo. Y ahí puedes mirar Nebuchadnezzar ahí también. No literalmente, pero de veras, tenía... ¡Qué feo! Fue una bestia. Si tú ves a esa persona, va a decir, oye, córtate tu pelo, algo, corta las uñas. Está tan feo esa persona. El orgullo es tan feo a los ojos de Dios. En el día de hoy, a veces en la televisión, a lo mejor si lo ves. Vamos a hablar de eso más tarde. Ya para que sepan, ahora van a tener que venir. Pero dices, esas personas en la televisión están muy bonitos. Y sus caras, sus rostros están, you know, they are radiant. Como que están radiantes, you know. Wow, se ven bonitos. Pero después miras tú, mira, ellos tienen orgullo. Y no sé cómo esa persona, no me hablan así. You know, así hablan las personas. Aunque se vean hermosos, son sucios y son feos en los ojos de Dios. Son tan feos. Puedes mirar a Nebuchadnezzar así. Esa persona que está tan hermosa, si tienen orgullo, son tan feos como una bestia en los ojos de Dios. Por eso arrepiéntate. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3, que la vestidura, la belleza de las personas, específicamente las mujeres ahí, sea la belleza de la persona de dentro. No te enfoques tanto en la apariencia de afuera, ¿verdad? No te pongas tantas cosas como un árbol de Navidad. Una. De veras, no es un chiste nomás, de veras. Dios quiere mejor la persona de dentro que se mire tan hermosa. ¿Cómo es? Otra vez, lo voy a seguir repitiendo, diciéndolo otra vez. Humildad. Eres una mujer, un hombre, pues, humilde. ¿Sí o no? Si eres, pues Dios dice, eso es hermoso. Te ves hermosa, estás tan bonita. O guapo, como decimos. Tienes paciencia. Tienes el carácter de Cristo Jesús. No importa si vas a Walmart y compras su ropa y a lo mejor no importa si también tu camiseta está rota. Si tienes ese carácter, Dios dice, estás hermoso. Otra cosa más, antes de eso. Si estás confiando en Cristo Jesús por tu salvación, Dios te mira a ti como, esa, como que si viviste esa vida perfecta de Jesús. Estás tan hermosa, estás tan hermoso porque tienes esa justicia de Cristo. Ahora lee Cantar de Cántares y vas a ver que tanto Dios te ama ya que estás en Cristo Jesús. Ok, pero aquí vemos a Nebuchadnezzar. Ahora, ya es una bestia. Y era lo que pasa en versículo 34. Aquí él hace algo que es como un revival en su mente. Revivimiento. ¿Así es la palabra? Vamos a ver lo que pasa y vas a tener tu nombre. Dice versículo 34. Pasado ese tiempo, yo, okay, aquí está hablando Nebuchadnezzar. Yo, Nebuchadnezzar, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué hizo Nebuchadnezzar? ¿Siguió en su orgullo? ¿Siguió diciendo, yo todavía soy la bestia más hermosa aquí en el campo? ¿Qué dijo él? No es así. Estaba él, you know, con sus babas y esa está feo, esa persona, el orgullo es feo. Él dice aquí, él alzó los ojos al cielo y él dice aquí, su razonamiento regresó, su juicio propio, su gran, ¿cómo se dice? ¿Juicio bueno? ¿Algo así? ¿Su buen razonamiento? Juicio. Buen juicio. Regresó a Nebuchadnezzar cuando él alzó los ojos al cielo. Quizás tú también estás loco porque estás rechazando a Cristo Jesús. Y dices, yo no necesito a ese hombre. Yo no veo qué tan hermoso es. Yo no sé por qué personas en la iglesia pueden cantar himnos y orar y buscar en un libro tan grande que tienen palabras tan chiquitas. No sé por qué ellos aman a Dios tanto. Yo no veo nada en Cristo Jesús. Yo tengo mi justicia. Yo soy orgulloso y eres también una bestia fea. Arrepiéntate. Y pon tu confianza en Cristo. Humíllate. Cristo Jesús se humilló por ti. Él murió en la cruz por tus pecados. Ahora arrepiéntate y pon tu confianza en Él. Pero mira lo que dice otra vez Nebuchadnezzar. Dice, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Mi razonamiento regresó. Entonces, mira lo que pasó después de eso. Alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su enfoque ya no era en él mismo. Ya no estaba hablando de qué tan grande era su reino. Ahora ya no está hablando de esas cosas. Ya está hablando aquí de Jesús, de el Altísimo. Está hablando de Jehová, de tu Dios. Él es el Altísimo. Cuando tú también recibes a Cristo Jesús, todo cambia. Tu mente cambia acerca de cómo piensas de Dios. Dices, yo quiero alabar al Señor ya. Yo quiero ir a la iglesia para alabar a mi Dios. Yo sé que puedes alabar a tu Dios en la casa también, en tu casa, en tu carro, cuando te estás bañando o estás doblando ropa. Puedes alabar a Dios, puedes hacerlo en cualquier lugar. Pero aquí nos juntamos porque ya sabemos, estamos aquí entre nosotros, nos amamos unos a los otros. Y a veces es difícil, ¿verdad? Pero de todos modos Dios nos ayuda. Y lo queremos hacer juntos, así como en el libro de Hechos. Se juntaban cada día para alabar al Señor. Pero si tienes ese Espíritu Santo dentro de ti, quieres alabar al Señor. Y cuando estás en las calles o en tu trabajo, no nomás alabas al Señor, pero también abres la boca para testificar, hablar de lo que Jesús ha hecho por ti. Por la tarde vamos a hablar de eso en más detalle. Pero aquí Nebuchadnezzar dice algo. Mira lo que dice. Alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre. Tu Dios vive para siempre. No es como los dioses falsos de este mundo que son de plata o de oro. No son solamente papeles de imágenes de ellos. No es así Dios. Dios es invisible, dice la Biblia. Y aquí dice Nebuchadnezzar, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ja, ¡qué tan bueno es nuestro Señor! Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre, dices tú. Y estoy harto de escuchar de Dios, o a lo mejor escuchas personas, dicen esto. Yo no quiero someterme al Señor. Y no tienen que decirlo con sus labios, con su vida, estilo de vida, puedes saber tú que ellos no quieren nada que ver con Dios. ¿Cómo lo sabes, Luis? Pues, cuando se levantan, no hablan de Dios. Cuando se levantan, prenden el televisor y solamente ven noticias, ven programas que no son cristianos, ven comerciales que solamente quitan la mente de Dios. Y viven su vida, van a trabajar y hablan de negocios y lo que pasa, están cotorreando ahí con las demás personas. Salen, regresan a sus casas, hablan del mundo, hablan de deportes, hablan de dinero, hablan de todo lo demás, ni Dios. En su corazón, de veras, no aman a Dios. Porque una persona que ama a Dios, sigue pensando en las cosas de Dios. Y en veces ya sabemos que cristianos caemos y nos olvidamos de la palabra. Pero cuando te olvidas, algo pasa en tu corazón, tienes convicción. Y te arrepientes de esos pecados y sigues caminando ese camino estrecho que habla la Biblia. Pero el incrédulo, él no le importa esas cosas. Él le da asco las cosas de Dios. Le cae gordo, como decimos. No quiero hablar de esas cosas. No, ni me hables de las cosas de Dios. El cristiano dice, yo quiero más y más de Dios. Me cae gordo las cosas del mundo. Pero si no quieres el reino de Dios, tengo unas malas noticias para ti. Porque aquí en el texto dice que el reino de Dios permanece para siempre. Su dominio es eterno. Generación, tras generación, sigue pasando y Dios sigue en su trono. Si estudias la historia humana de los reyes y los reinos que hay en el mundo, como Roma, Grecia, los tiempos pasados, ves muchos reyes venir y pasar. También en la iglesia católica hay como papas que han subido y bajado. Siempre vienen alguien, quizás con poder terrenal, ¿verdad? Aquí en el mundo, autoridad, pero se mueren luego. No duran siempre. Como rey Usías en Isaías 6, él reinó casi 50 años. Un largo tiempo. Y nuestro presidente Obama, solamente si lo eleccionan otro término, va a ser solamente 8 años. Muy poco tiempo. Tu Dios reina para siempre. Y dices, no me gustan a mí las cosas de Dios. Sorry, así es las cosas. Y va a seguir siendo las cosas. Y un día, dice la Biblia, vas a hincar, vas a decir, Jesús es Señor. Créelo o no, te guste o no, vas a hincar y vas a decir, Jesús es Señor. Para la gloria de tu Padre. Vas a hincarte porque Dios ha cambiado tu corazón y dices, Jesús es Señor. O si tu corazón sigue duro, Él va a quebrar tus rodillas para que te puedas hincar. Pero vas a hacerlo de todos modos. ¿No es mejor ya, mejor someterte al Señor y vivir como Él quiere? Recibir a Cristo para que tengas acceso a ese Dios. Mejor hazlo ya. Ahora, yo sé en el mundo creciendo, yo escuché un dicho. Jugando en deportes, en equipos, y los niños decían, if you can't beat them, join them. En inglés, eso es, ya sé. Pero en español es decir, si no los puedes ganar, pues es mejor, métete en su equipo. Si sigues perdiendo, pues sácate de ese equipo y métete en el equipo que está ganando para ti. Siempre te están ganando. Así es con Dios. Él es todopoderoso. Nunca va a perder. Satanás, él ningún rival de Dios. Satanás es como un mosquito chiquito, tratando de tumbar una torre en Chicago. No puede hacerlo, porque Dios es tan poderoso. Mejor, y tú también, ahora Satanás es un ser más poderoso que nosotros humanos. No podemos volar. Satanás no es material, él no tiene que parar aquí con la pared. Él puede pasar esas cosas. Los ángeles pueden pasar por paredes. Jesús hace eso. Nosotros no podemos. Él tiene más poder que nosotros. Menos nosotros. Si tú quieres pelear contra Dios, no tienes ningún chance, como decimos otra vez en inglés. Vamos a tener clases de inglés aquí. Eres menos que un mosquito. Eres como una pulga. ¿Alguien tiene una pulga para enseñar? No, ¿verdad? No, Consuelo, por favor. No. Eres una pulga tratando de pelear contra esa torre fuerte. ¿No es mejor sometirte al Señor hoy y ya vivir tu vida para Él sin tener miedo de los hombres? Recuérdate del libro de Hechos, como Juan y Pedro antes tenían mucho miedo de los fariseos y después de Pentecostés tenían confianza. Y aunque se metían en problemas con los fariseos, ellos dijeron, mira, tú juzga en tus ojos si está bien y no obedecer a los hombres más que a Dios. Nosotros no podemos parar de hablar de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quieres hacer así? Sigue a Dios. Él te quiere tanto, te ama tanto. Mis palabras no son suficientes para decirte eso. Ningún amor humano es suficiente para enseñarte el amor de Dios. Pero créelo, de veras Dios tiene tanto amor por ti. ¿Por qué no ya? Quiebra. ¿Por qué no te humillas si crees en Cristo Jesús? Él es tan hermoso. Amén. Ahora, les dije que iba a hablar de Daniel. Entonces, lo que quiero hacer es ir a Daniel capítulo 1. Ahora, antes de empezar en Daniel, una cosa más que se me olvidó mencionar es esto. Hablando de los atributos de Dios, es importante estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué? Pues mira, si vas a, como por ejemplo, una relación entre las personas, amantes o amados, ¿cómo se llaman? ¿Amantes es una mala persona? Ok. Dos enamorados. Y ahí están, ¿verdad? Pero imagínate si el novio le dice a la novia, yo te quiero mucho, pero no quiero saber nada de ti. Y no la estudia, no toma tiempo para ver qué son sus deseos, no toma tiempo para ver qué es lo que le gusta a ella. No toma nada de tiempo, solamente dice, te quiero y ya es todo. Así no es amor. El amor quiere ver qué tipo de persona es, ¿no? Quiere ver qué son tus sueños, tus deseos, qué son tus fracasos, para que te ayude, ¿verdad? ¿Qué son lo que te gusta? ¿Te gustan las flores o te gusta perfumes? ¿Te gusta chocolates o te gusta vanilla o ice cream? Para que te traiga algo bonito, ¿verdad? Porque yo quiero saber qué es lo que te gusta para traerte a ti, para que te haga feliz. Dios tiene atributos. Dios no solamente energía, como dicen los testigos de Jehová. Dios es una persona. Cuando hablas con Él, hablas con una persona verdadera, ¿ok? Y ¿quieres tú saber qué son los atributos de Dios? Y hoy, otra cosa que quiero ver hoy es que el Señor es soberano y Él es supremo. Supremo, el Señor es. Porque yo recibo esto porque dice aquí Nebuchadnezzar, en las alabanzas de Dios, dice él, entonces alabé al Altísimo, al Altísimo. Eso significa que Él es sobre todas las personas. Sobre todos los reinos en el mundo, sobre todos los reyes. Dios es así, tu Señor Jesucristo. Dice en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1. Gracia y paz de Dios, el que es, el que era y el que siempre va a ser. Y también de los espíritus de Dios delante del trono de Dios. Y también de Jesucristo, el fiel testigo, ¿ok? También dice el primogénito de entre los muertos. Y también dice el rey de los reyes. ¡Ja! Jesús es el rey de los reyes. Ese versículo quería memorizarlo esa semana. Porque es tan bonito poner la palabra de Dios en tu corazón. Por la tarde vamos a hablar más de eso, ¿ok? pero aquí vemos que Dios es supremo. Ahora, Dios es soberano, ¿ok? Eso es lo que las Escrituras enseñan, que Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas. Por eso cuando viene una tormenta como hoy, no tienes que tener miedo. Si Dios quiere que algo pase, va a pasar. Pero si Él dice, nada va a pasar aquí, nada va a pasar. Lo supremo, Dios es supremo. La palabra significa que Él es el más excelente. Él tiene la posición más alta. Y la autoridad de Dios es la altísima. Que no hay ninguna persona o fuerza o lo que sea en el mundo, ningún espíritu que le dice a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando así, Dios? Si Dios dice algo, va a pasar. Y nadie le dice, no lo hagas, Dios. Nadie le dice esas cosas porque Dios es soberano. Es como en la casa. Trato de hacer una ilustración. Como en la casa. Hay niños peleando, ¿verdad? Hay como 5 o 6 niños peleando en la casa. Y ahí viene el padre con su firme voz. Dice, paren de pelear. Esa es la casa, esas son las reglas y vas a parar de hacer eso. Ningún niño va a decir, papi, siéntate, no hables, vete a trabajar, papi. No va a decir esas cosas porque sabe que hay autoridad en la casa. Y el padre, ninguno de los niños le dicen, ¿qué estás haciendo? La palabra del padre es final en esa casa porque Dios le dio la autoridad al padre para hacer eso. Ahora, Dios, soberano sobre todas las cosas y autoridades, la palabra de Dios es final. Punto. Cuando lees esas cosas en la Biblia, te da gozo. Cuando escuchas la palabra de Dios, sabes que es final y nadie la va a cambiar. Dios nunca miente. Y Él es supremo y Él es soberano. La posición del Señor está exaltada sobre todas las cosas. Dios es supremo y la persona de Dios. Eso significa la supremacía de Dios. Significa que Dios es no es una criatura, porque nunca fue creado, pero Dios es el ser más excelente que existe en el mundo. Más excelente. Si miras un ángel hoy, no creo que vas a ver un ángel. Manejando es un ángel. Pero si alguna persona ve un ángel, como por ejemplo Juan, o otras personas, como por ejemplo pues en Daniel, Belshazzar, capítulo 5, él solamente vio una mano escribiendo en la pared, ¿ok? Y él tuvo tanto temor, su cara, su rostro se puso pálido, estaba temblando, porque tuvo tanto miedo, solamente una mano. Si ves una criatura, un ángel, vas a tener tanto temor. Ahora Dios es más excelente que todas las otras criaturas en el mundo. Él es el Altísimo, el más excelente. Él tiene el worth. ¿Qué es la palabra worth? Tiene más valor, gracias. Él tiene más valor que todas las otras personas en el mundo. El valor del mundo. El valor de cada persona, 5.6 billones de personas. También las personas que han muerto en los tiempos antes, júntalos todos. El valor del universo, júntalos todos. El valor, ahí está el valor de ellos. Nada comparado con el valor del Señor. Dios es lleno de valor. Él es el más excelente, el más supremo. Dios es, porque Él es de Dios el Altísimo. El Altísimo. Otra cosa más. Si hablas de la posición de Dios, está exaltado sobre su trono. Si hablas del propósito de Dios, eso significa que Dios es el mero centro de todas las cosas. Y que todas las cosas pasan para una cosa, un solo propósito. Y eso es para la gloria de Dios. Todo lo hacemos así. ¿Tú amas al Señor? Dices, sí, yo amo al Señor tanto. Está bien. Vive para el Señor. Haz tu trabajo para la gloria de Dios. Yo no trabajo. Yo estoy en mi casa todo el día. Está bien. Yo soy una esposa. Está bien. Pues dices, yo voy a limpiar para la gloria de Dios. Voy a, ya sabes, ¿no? Voy a lavar trastes para la gloria de Dios. Porque todo lo haces para Él, ¿no? Él es el objeto. Él es el centro de toda tu vida. Si eres cristiano. Todo lo haces para el Señor. Entonces, Él es supremo sobre todas las cosas. Y aquí Nebuchadnezzar, él lo ve. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, voy a chequear algo muy pronto. Ok, tenemos tiempo. No se cansen. All right. Vamos a Daniel 1. Ya sé que están ahí. Vamos a ver la persona de Daniel. La Daniel, pues aquí está. Daniel recibió favor de Nebuchadnezzar. Y Daniel tenía una posición exaltada también en el reino de Babilonia. Él tenía un espíritu excelente, dice la Biblia. Y tú sabes que solamente él tuvo esa posición porque Dios, el Altísimo, dijo, eso es lo que va a pasar en la vida de Daniel. Y él le dio esa posición. Daniel no tuvo esa posición porque él era un ladrón. Él tuvo esa posición no es porque él era un mentiroso. Él manipuló. No hizo nada de esas cosas. Daniel, me gustaría ustedes también que estudien la vida de Daniel. Hermano, usted tiene Thompson Reference Bible, ¿verdad? Esa iglesia, esa Biblia de Thompson. Esa está muy buena. Busque el número 1011 y está la Biblia, la vida de Daniel. Pero ahí va a haber características de este hombre, Daniel. Voy a ver unas características de él y compartirlo con ustedes para que vean cómo es ese hombre Daniel. ¿Me da permiso? Ya, 1011. Ok. Una de las cosas que Daniel hizo en su vida, él tenía pues una característica que es dominio propio. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 1, versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dices tú, ok, él no quiso comer esto. ¿Qué tan valoroso es eso? ¿Qué tan grande cosa hizo Daniel? ¿No comió algo? Era una tentación grande para ellos que coman esas cosas. Era un privilegio. Ellos eran unos estudiantes. Y el rey quiso compartir con ellos carne que ellos ofrecieron a sus dioses falsos. Daniel, siendo un judío, dijo, yo no quiero contaminar mi corazón, no quiero contaminar mi conciencia comiendo esa comida. En vez de ofender al Señor, eso es lo que voy a hacer, no voy a comer esa comida. No importa si las personas me dicen que soy una persona fanática, no importa si dice que yo soy una persona loca, yo voy a obedecer la palabra del Señor, no importa quién dice qué, no importa. Dijo, yo no voy a comer esa comida. Él tuvo dominio propio. Otra cosa. En la vida de Daniel, vamos a ver el valor de Daniel. El valor. Daniel capítulo 5, versículos 22, 23. Tuvo valor. Eso es tan importante. Versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nebuchadnezzar, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, y hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender, en cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. ¿Qué está pasando aquí, Daniel? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué pasa? Daniela, ¿se recuerda esa mano que les dije? Que el rey se espantó. Ese es el rey que vio esta mano escribiendo algo. Lo que fue escrito fue una advertencia de Dios a ese rey diciéndole que sus días ya están final. ¿Por qué? Ese rey Belshazzar, él también, él era el hijo de Nebuchadnezzar. Y después ya sabes que él fue una bestia, pues su trono, ¿a dónde fue? Belshazzar lo tuvo, el trono. Ese rey no se humilló tampoco. No se humilló ese rey. Él agarró copas del templo de Dios y las contaminó. usándolas para tomar vino y esas cosas que no debe hacer nadie. Pues aquí viene Daniel con valor, en las palabras del hermano Mateo, coraje, valor, ¿okay? No tuvo miedo, confianza tuvo este señor. Daniel viene para interpretar la ley. Ahora, yo creo que había una tentación en las personas para no decir cosas malas al rey. Imagínate, el presidente hoy dice, ven a interpretar lo que pasa aquí. Tú sabes, es una mala mensaje para esa persona. Rey, presidente, te vas a ser asesinado. Él no quiere escuchar eso. Será algo temoroso para esa persona. Pero Daniel tuvo que mandar ese mismo mensaje al rey. Y había un premio que el rey iba a dar a esa persona, ¿no? Pero de todos modos, Daniel tuvo esa confianza, ese valor para decirle al rey esas cosas. Has pecado, rey. No has hecho lo que el Señor dice. Por eso vas a tener esa condenación que va a caer sobre ti. Tu reino se va a desaparecer. Tuvo esa confianza. Ok, vamos a seguir en otra cosa. Para ahí, de todos modos. ¿Tienes valor tú? Somos cristianos. Somos como un ejército. Dice la Biblia en Timoteo, como un soldado de Cristo Jesús. Somos, hay una batalla en esta vida cristiana. Estamos peleando no con personas. Estamos peleando con poderes, potestades, seres oscuros. Estamos peleando contra esas cosas. Pero ¿tienes valor tú para hablar? Para hablar a personas de Cristo Jesús. ¿Tienes valor para hablar con tu madre de las cosas de Dios? ¿Puedes hablar con tu padre de las cosas de Dios? Tú sabes que ellos están pecando. ¿Tienes valor, así como Daniel tuvo, para hablarles de sus pecados? Madre, yo sé que estás pecando aquí, estás cotorreando. No debes hacer eso. Es difícil hacer, yo lo confieso. Yo también tengo mis días que no quiero hacerlo. Y tengo que arrepentirme, porque eso no es la voluntad de Dios. Cristiano, tienes ese valor. Los testigos de Jehová tienen valor por sus propias enseñanzas. En los sábados, sus parqueaderos están llenos de carros, de personas que quieren salir y dar esas buenas nuevas al mundo. Tienes valor para tu Dios. Daniel tuvo valor. Él se enfrentó al rey y no tuvo compromisos. ¿Esa es la palabra? Compromise. Él no le mintió al Señor, a ese hombre. Tuvo valor para hablar las cosas de Dios. ¿Tienes valor? Y no nomás eso, también valor para también enseñar la palabra de Dios a los hijos que tienen. Yo también voy a necesitar valor para hablar con mi niño o niña de las cosas de Dios. Cuando él o ella, rebelde contra su madre o contra mí, ¿tengo yo valor para decirle, mi hijo, estás contra Dios? Eso es lo que dice la palabra de Dios, no debes de pecar contra él. Ahora, arrepiente. ¿Tengo valor o quiero yo ser un padre que quiere mi niño, que siempre me quiere? Yo tengo miedo que se enoje mi niño conmigo, no le voy a decir nada. Así no sea. Ten valor, sean hombres y mujeres piadosas. Eso yo veo en las Escrituras, eso le place a Dios. Como dice Pablo, queremos escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que Dios quiere. Otra cosa de Daniel, ya casi terminamos. La integridad de Daniel. Vamos a leerlo, versículo 4 de capítulo 6. Daniel 6, 4. La integridad. Otro evento espectacular. ¿Es una palabra? Sí, ok. Estoy creciendo. Daniel en el foso de los leones. Léelo en tu tiempo hoy. Versículo 4. Entonces los administradores y los satrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y mira lo que dijeron ellos. Versículo 5. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. Y a no ser algo relacionado con la ley de Dios, de su Dios. Buscaban ellos oportunidades para Daniel. Que haga algo malo en su trabajo. Él era un hombre, un empleado noble. Un empleado de integridad. Hay días en que yo, como un empleado de una compañía, yo también trabajo, right? Pero no siempre quiero trabajar, you know, bien. Yo tengo que ver hombres en la Biblia que son empleados de un buen ejemplo para que me ayude a mí a ser un empleado mejor. Y aquí Daniel, él decía todo honesto, honesto. Y nunca le encontraron una práctica mal en su trabajo. Siempre decía lo bien en su trabajo ahí. Ellos dijeron, mira, nunca vamos a encontrar ninguna oportunidad para acusarlo de algo mal, porque él tenía integridad. Ahora, otra cosa, devoción de Daniel. Juan, la tengo en mi mente, esa es la serie que vamos. Daniel, capítulo 2, versículo 17. Estoy hablando muy rápido. Daniel 2:17. Daniel 2:17. Ahí vamos a terminar con esto, ¿ok? Daniel 2:17 dice, después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Eso no es lo que estoy buscando. Pero la devoción de Daniel, la devoción, él era un hombre de oración. Ya sabemos, hermano Mateo nos estaba enseñando de cómo debemos de acercarnos al trono de Dios. Palabras, no, espirituales, ¿qué estás hablando, Luis? Palabras, como palabras espirituales, hablando de la oración, ¿ok? Es bueno acercarte al Señor con oraciones, peticiones. Pedirle a Dios por la salvación de alguien. Pedirle a Dios quizás por fuerza en el día. Puedes pedirle a Dios por consuelo, pedirle a Dios que ayude al niño, Rafael, Javier, y lo escribí, porque ya sé que se me va a olvidar, Javier, puedes hablar con Dios, y nomás mira, un día largo, y dices, yo nomás quiero ir, estoy cansado, quiero hablar con alguien, tu esposo no está en la casa, ¿a quién le vas a hablar? Hola, hermana, o que sea. Mira lo que pasó mi día. En vez de ir al trono de Dios, otra vez, palabras, no entiendo esas cosas. Sentar, quizás hincarte, pero empezar a hablar con tu Dios. Dices, yo tengo mucho problema en orar por media hora, una hora, dos horas. Yo no soy tan espiritual. Entonces, a lo mejor si hablas con Dios de tus problemas, quizás tendrías poquito más tiempo en oración, ¿no? Hablar con Dios de tu día. Oye, Dios, gracias que mandaste a esa persona en mi camino hoy. Platicamos de muchas cosas. Mira lo que dijimos y hablas con él. ¿De veras tú crees que Dios está escuchando? Si lo crees, pues ahí vas a estar, ¿no? Platicando con Dios. Entonces, no nomás pues platica con él, pero pídele a Dios que él te enseñe cosas de su Biblia para que la puedas entender. Daniel, pues, él era un hombre de devoción. Cuando el tiempo vino en que decían ellos, es ilegal orar nomás a Darius, el rey, y es ilegal orar, no puedes hacerlo. Daniel siguió orando. Y eso es otro mensaje. Pero nomás quiero que vean la integridad, la devoción de Daniel, para que ustedes puedan aprender, yo también, que pueda aprender de ese hombre, y imitar hombres, y también imitar mujeres en las escrituras, de su fidelidad y esas cosas. Aprendan de esas personas. Y molden sus vidas como sus vidas. No lo malo, sino imiten lo que es bien, como dice la Biblia. No imiten lo malo, imiten lo que es bien. Odia lo que es malo y cling, o agárrense a lo que es bueno. No es una buena forma de terminar un mensaje, pero con eso los quiero dejar, que imiten lo que es bueno y no imiten como Nebuchadnezzar lo que es malo, ¿ok? Y recuérdense de la soberanía de Dios, que Él es el Altísimo, tu Señor. Vamos a platicar y a hablar con nuestro Señor ya. Señor Jesús, gracias por ese mensaje. Señor, gracias que usas instrumentos que son débiles para explicar tu palabra. Porque sabemos que cuando usas personas débiles, como nosotros, Señor, sabemos que estás obrando en esos lugares. Gracias, Señor, que eres el Altísimo. Señor, no voy a parar aquí en solamente describir la alta posición de mi Señor. Voy a seguir hablando de tu posición alta. Porque eres Dios Altísimo, Señor. Señor, quiero que tus hijos, Señor, vean que tú eres el Altísimo. Y así vamos a tener confianza en nuestras vidas, sabiendo que no estamos viviendo para una persona aquí en el mundo, sino vivimos para el Señor que es alto, que su reino permanece para siempre. Señor, gracias que eres el Rey. Y así me gusta, Señor. Gracias que cambiaste mi corazón para que me guste esas cosas. Yo sé, Señor, antes que era cristiano, antes que te seguí, Señor, no me gustaba eso para nada. Yo quería hacer mi propia voluntad. Yo quería que nadie me moleste y yo seguía viviendo mi vida. Pero gracias que al fin abriste mis ojos. Me dijiste, sígueme. Yo te seguí, Señor. Y aquí estamos. Ah, alabado sea el nombre del Señor. Gracias. También, Señor, te pido por Javier, el niño que tiene su hombro. Está mal. Señor, te pido que le ayudes con esas cosas. Y gracias, Señor, que piensas en esas cosas también pequeñas. Quiero que Javier sea salvo. Gracias, Señor, que pones atención en los detalles chiquitos. Te pido, Señor, que estés con las personas aquí, las esposas aquí específicamente, que hacen cosas que los esposos ni saben que hacen, que son cosas honrosas, cosas buenas que hacen en la casa. Señor, dales bendiciones. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.